Es que tienes unos ojos que me matan. Desencadenar amor, desenfrenar la pasión, de amor dibujar tu cuerpo. Quiero sentir tu calor, tu respirar, tu corazón palpitar. Busco fragancia en tus besos, busco en tu pecho, mujer, ese amor que yo no encuentro. Y si lo llego a tener, te daré mi vida en besos. Y si lo llego a tener, te daré mi vida en besos. Te conocí, cambiaste la esencia, las cosas. Yo miré el cielo, ya no era gris. Ay, todo era color de rosa. Te conocí, cambiaste la esencia, las cosas. Yo miré al cielo, ya no era gris. Ay, todo era color de rosa. La noche se engalana en tu pelo, mientras solo pienso que algún día me quieras. Para probarte que si soy sincero, brindaré la luna Villanueveras. Para probarte que si soy sincero, brindaré la luna Villanueva. Ella sabe que la quiero. Tu dulce sueño es propiar y ser tu dueño, gritar al mundo te quiero. Y en tu sonrisa cultivar mil ilusiones, hacer un jardín de amor y adornarlo con lucero. Y en cada beso, mujer, me des amor y ternura, porque no quiero saber si es que existe la amargura, porque no quiero saber si es que existe la amargura. Te conocí, cambiaste la esencia, las cosas. Yo miré al cielo y ya no era gris. Ay, todo era color de rosa. Te conocí, cambiaste la esencia, las cosas. Yo miré al cielo y ya no era gris. Ay, todo era color de rosa. La noche se engalana en tu pelo, mientras solo pienso que algún día me quieras. Para probarte que si soy sincero, brindaré la luna Villanueva. Para probarte que si soy sincero, brindaré la luna Villanueva. Para probarte que si soy sincero, brindaré la luna Villanueva. Para probarte que si soy sincero, brindaré.